Muy buenos días, hermanos. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Señor, les bendiga. Es una bendición y una enorme alegría estar entre ustedes esta mañana. Como ya bien dijo el pastor Luis, es un momento que se disfruta en familia, es un momento en donde es especial de reunión, de compañerismo, pero también, como se ha mencionado ya en varias ocasiones en este culto, es un tiempo en donde recordamos cómo fue el precio de nuestra salvación, ¿verdad? Y recordamos que todo vino a través de este nacimiento del Señor Jesucristo a la tierra. Así que tiene un propósito muy, muy especial. Estamos muy gozosos de verles, hermanos, esta mañana. Cada vez que podemos estar por aquí, deseamos estar aquí en la iglesia, visitarles a ustedes y a nuestras familias. Y como mi esposa y yo decimos, la familia, la iglesia es parte de nuestra familia, ¿verdad? Así que es una bendición poder compartir con ustedes esta mañana. La iglesia en Poza Rica también, la iglesia Manuel, envía sus saludos. Ellos sabían que estaríamos aquí algunos días y estamos muy contentos, hermanos, por lo que el Señor está haciendo allá. Un fuerte equipo de colaboradores que Dios nos ha permitido avanzar en diversos ministerios. Queremos agradecer también las oraciones de ustedes. Últimamente estuvimos hablando del proyecto de educación cristiana y Dios ha provisto de maneras increíbles para poder continuar. Ya estamos pensando, ya estamos orando y un poquito tronándonos también los dedos, ¿verdad? Para pasar al siguiente nivel, nivel secundaria, en un tiempo más adelante, si el Señor así lo permite. Y bueno, Él ha sido bueno con todo esto, hermanos. Él sea glorificado. Y gracias a Dios por las personas allá que nos apoyan también. No estando nosotros ahí, hay un buen grupo de hermanos, algunos jóvenes que graduaron de aquí, de UCLA, hermano Eliseo y hermano Miguel González, que es mi primo, están allá sirviendo, están un tiempo también ahí y viendo que el Señor les va a indicar, y han sido un buen apoyo para nosotros allá con los jóvenes, así que estamos muy contentos. Y qué les puedo decir de Perla, ¿verdad? Gracias a Dios, muy bien con las hermanas, ahí apoyando, animando a varias de las hermanas, y también el Señor le ha usado. Ha sido Dios muy bueno con nosotros, ¿no es así, hermanos? Todo este año Dios ha sido muy bueno. Quisiera, hermanos, compartir un mensaje que lleva la intención de que pudiéramos meditar, reflexionar un momento con una perspectiva acerca de las expectativas que tenemos para el siguiente año que está a punto de comenzar. Estamos a vísperas de un año nuevo para recibir, si el Señor así lo permite, y es bueno poder meditar en lo que el Señor desea mostrarnos. Toda esta celebración y esta culminación de año lo hacemos en una atmósfera de festividad, pero también lo hacemos en una atmósfera de adoración, de expectativa, de oración, para que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos guíe el siguiente año. Vamos a leer el Salmo número 23, el Salmo conocidísimo y desde luego quizá memorizado por algunos. Podrían no leerlo, sino recitarlo, pero puede hacerlo como usted prefiera, ¿verdad? Podemos leerlo juntos o puede decirlo si lo conoce de memoria. Vamos a pronunciarlo juntos, el Salmo 23, los 6 versículos. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, comenzamos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, agradecimos estamos esta mañana por tantas bendiciones que hemos recibido durante el año y especialmente en estos últimos días, en donde tú nos has permitido vivir un momento caluroso, afectuoso, entre familia y amigos y hermanos en Cristo. Y también, Señor, porque tu palabra ha sido fiel durante todo el año. Estamos muy agradecidos por lo que has hecho también en esta iglesia, Señor, en lo cual en diferentes lugares tú conoces, Señor, nuestro deseo en nuestro corazón, que tú sigas prosperando esta obra y nuestras oraciones también desde lejos. Gracias, Señor, porque ahora al estar aquí podemos regocijarnos al vernos, pero también, Señor, al meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome nuestros corazones, controle nuestras vidas y así tu palabra tenga el fruto deseado en tu mente, Señor. Así lo rogamos y suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Gracias al Pastor Luis también que me invitó a enseñar esta mañana. Como mencioné, hemos estado orando también mucho por ustedes, hermanos, en cada paso y bueno, también contentos de ver cómo Dios dirige cada situación, cada paso en su obra. El Salmo 23, hermanos, se dice de un talentoso músico que era compositor, un gran compositor, melodías, canciones, algunas obras completas durante el vigor de su juventud. Y a pesar de que tenía un talento bastante peculiar y habilidades artísticas muy sobresalientes, tuvieron que pasar muchos, muchos años para que esta persona fuera reconocida, ya que en los tiempos de su juventud no había ningún efecto de las composiciones de este autor. Pero ya cuando él llega a la ancianidad es cuando se vuelven famosas sus piezas musicales. Y en una ocasión estaba él en una plaza de su lugar natal, escuchando a una orquesta que presentaba una composición de él. Mientras uno de los allí que tocaban, la persona que tocaba un instrumento de viento, perdió una hoja de la partitura, no pudo continuar con la pieza y este hombre anciano entra, sube, le ayuda y algunas personas pensaban que no estaba bien de sus facultades mentales. Él hablaba mucho de lo que había hecho en el pasado y de lo gran la grandeza como artista y como músico. Y algunas personas pensaban, pues sus facultades mentales ya fallan por la edad que tiene. Y en efecto, había ya mucha decadencia en muchas de sus habilidades. Sin embargo, cuando este concierto termina, pues la incógnita, las preguntas era, ¿cómo conocías tú estas piezas? ¿Cómo pudiste interpretarlas sin guiarte a través de una partitura? Y él respondió con simpleza, esas piezas no solo fueron mi creación, sino que significan las experiencias de mi propia vida. Era algo con lo que había vivido, con lo que había trabajado, y desde luego lo conocía mejor que nadie, pues había sido el autor de estas piezas. Cuando vamos al Salmo 23, hermanos, y enfocamos nuestra mente en el autor de este Salmo, nos encontramos que es David, el rey David. Y este hombre, pues sabemos, es el rey más aclamado, más importante de la nación judía. Sus hazañas, su gobierno y su devoción hacia Dios son aspectos a resaltar durante su ministerio y durante su vida. Este hombre como rey tenía tanta importancia por los logros que Israel pudo obtener durante su gobierno, pero además también vemos ese lado espiritual, cómo la nación fue guiada, cómo la nación fue dirigida. Y la promesa que venía también, que el Mesías vendría de ese linaje, del linaje de David. Pero cuando vamos a la Biblia, tiempo atrás, en Primera de Samuel, vemos que su primer oficio fue el oficio de ser un pastor de ovejas, literalmente. Y para dar referencia, si quiere buscarlo, solamente por allí captarlo, en Primera de Samuel 16:11, cuando Jehová envía al profeta Samuel a la casa de Isaí de Belén para ungir a uno de sus hijos y que sería próximamente el rey, vemos el desfile de personas, de sus hijos, uno a uno, y Samuel pregunta si esta persona sería la indicada por Dios, y no, y vemos que no. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes por casualidad un hijo más, verdad? ¿Hay alguien más en esta casa? ¿Hay otro descendiente tuyo? Porque no me puedo ir de aquí hasta no conocerle, hasta no verle. Y vemos la expresión de Isaí, ¿verdad? Bueno, sí, hay un hijo más, pero él está pastoreando las ovejas. Quizá con un tono, con un enfoque subestimado, no creo que sea la persona que buscas, ¿verdad? Él está ahorita en una labor muy sencilla, en un oficio muy sencillo que es pastorear ovejas, estar con estos animales, cuidarlos, darles de comer y todo lo que esto implicaba. Pero Samuel insiste, ¿verdad?, en conocerlo, y Jehová le indica que él era la persona a quien tenía que ungir. Cuando Israel estaba siendo amedrentado por Goliat, un enorme filisteo, y comenzaba a ofenderles, esto viene en 1 Samuel 17, 34 y 35, no había alguien que se atreviera a enfrentar a este hombre. Y cuando David escucha las ofensas tan grandes que este Goliat estaba haciendo, no solo hacia Israel, sino hacia Dios mismo, con un ímpetu, con un vigor, él desea enfrentarlo y va ante Saúl para pedir su autorización. Y le dice Saúl, pues tú eres un joven, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer en esa batalla contra este guerrero? Y David le dice, tu siervo es pastor de ovejas. Si venía un oso, si venía un león y tomaba alguno de las ovejas, yo le hería hasta matarle. Podemos ver el vigor, podemos ver la valentía, ¿verdad? Lo valeroso que era este personaje de quien estamos hablando, David. Hermanos, Dios usó ese tiempo de pastoreo literal para preparar a David, ya no para pastorear un rebaño de pequeños animales, sino para pastorear al pueblo de Dios, guiándole e induciéndole a los pastos divinos de una comunión a través del gobierno que él tendría a su cuidado. Y hermano, Lucas nos dice, ¿verdad?, que el que en lo poco es fiel, también en lo más es fiel. Y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. David tuvo que prepararse para poder pastorear una nación completa, una nación privilegiada, la nación de Dios. Pero la manera en que Dios prepara a David no es a través de una preparación intelectual, a través de una universidad sofisticada, ¿verdad?, y reconocida, aunque esto no nos dice que fuera un hombre con ignorancia, sino al contrario, era un hombre con sabiduría. Pero Dios se enfoca mucho en preparar el carácter. Y aquí está David como pastor. Las experiencias que él vive, hermanos, podemos verlas narradas en alguna manera en este Salmo 23. Y no solo ahora desde la perspectiva como pastor, sino él mentalizándose como una oveja más en el redil y poniendo a Jehová como el pastor de los pastores. David en esta historia, hermanos, cuando este salmo fue escrito, en esta historia de su vida, se ve amenazado por enemigos que querían destruirlo, querían destituirlo del trono, y otros querían no solamente acabar con él, sino acabar con el pueblo de Dios entero. Así que la atmósfera que rodea esta bella canción, esta bella composición, Salmo 23, la joya de los salmos, como se conoce, es el temor acerca de lo que podría suceder en los días próximos. Entonces, a pesar de ser una canción tan grandiosa, a pesar de ser una composición tan bendecida, tan enriquecida para nosotros que lo podemos reconocer hoy, fue compuesta a través de un ambiente de hostilidad, de obscuridad, de incertidumbre, de temor. Esto era lo que rodeaba a David en los días en que este salmo fue escrito. Y como un autor lo menciona, dice: he descubierto que no hay muchas batallas internas más intensas que las batallas del afán de la incertidumbre. Creo que podemos estar de acuerdo. A veces nos gustaría saber con exactitud qué va a pasar. Si va a pasar algo bueno, pues queremos saber que eso bueno va a pasar. Y si lo que va a pasar no es muy favorable, quizá quisiéramos saberlo de una vez también para poder prepararnos. Pero la realidad, hermanos, es que el creyente se encuentra en este estado en muchas ocasiones de la vida, en incertidumbre, sin saber qué vendrá el día de mañana, qué va a pasar. Ninguno de nosotros sabemos si el día de mañana podremos conservar nuestro empleo, si podemos conservar la salud, si podemos conservar a las personas que amamos. No podemos saber en verdad lo que vendrá el día de mañana. Y en ocasiones puede ser más intenso este sentir y este temor cuando estamos rodeados de un ambiente oscuro y difícil, cuando estamos en medio de adversidades, como se encontraba David. Estaban enemigos afuera de Israel queriendo combatirles, y había enemigos dentro del mismo Israel queriendo también intimidar. Pero hermanos, con esta bella inspiración que Dios puso en este hombre, cuya alma estaba íntimamente conectada con su Dios, al componer este bello salmo, que es conocido como la joya de los salmos, vemos que es para nosotros también, que en algún momento de la vida, en algún momento de nuestra experiencia, también podemos vivir la incertidumbre, la soledad, el abandono, la enfermedad, la decepción, el temor y la expectativa acerca de lo que sucederá el día de mañana. Quiero proponer, hermanos, que solamente quien está unido a su Señor en una profunda comunión puede producir su mejor fruto en las épocas más desafiantes, en los días más oscuros y en las pruebas más adversas. Solamente el que está unido a su Señor en una profunda comunión es quien puede producir su mejor fruto, a pesar de estar en las épocas más desafiantes, en los días más oscuros y en las pruebas más adversas. Nos preguntamos, ¿cómo es posible experimentar paz, confianza y valor? ¿Cómo es posible dar el mejor fruto en los momentos más difíciles de la vida? Bueno, hermanos, cuando un creyente se coloca bajo el cuidado del buen pastor. Esa es la manera en que un creyente puede salir adelante en los días adversos, cuando el creyente se coloca bajo el cuidado del buen pastor. Y quisiera decir cuatro puntos de una manera que intentaré hacerlo breve. Primeramente, hermano, es necesario que el creyente se identifique como una oveja implicando sus deficiencias. Es necesario que un creyente se identifique como una oveja implicando sus deficiencias. En el versículo 1 de este Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Ahora, estamos viendo al rey de Israel, a un hombre que había sido valeroso, que había ganado, había derrotado a un enorme gigante. Estamos viendo a un hombre, sí, valiente y sí en una posición alta. Pero hermano, hay momentos en los que aún las personas que están en las posiciones más elevadas del gobierno, de alguna otra empresa, y aún los ministros del evangelio, llegamos a la conclusión que también somos simplemente una oveja más del redil del Señor. Somos una oveja más del redil del Señor. Y cuando entendemos esto y podemos darle lugar al Señor como pastor, y cuando también la iglesia en general entiende que aún los líderes religiosos, que aún los líderes espirituales también son una oveja más, podemos entonces entender cuánto dependemos de Dios, cuánto dependemos de su gracia y de sus planes. Y aquí David está identificándose como una oveja: Jehová es mi pastor. ¿Y cuáles son las características que pudiéramos resaltar de una oveja? Bueno, creo que no hay mucho tan positivo, además de que sí sabemos que son generalmente animales reconocidos por su mansedumbre, por su quietud y un tanto obediencia. Hay muchas otras cosas que les caracterizan que no son muy buenas. Una de ellas es que una oveja no tiene un sentido de dirección. Con mucha facilidad se extravía. Esta es una realidad. Por eso es que la oveja necesita ser guiada, necesita ser pastoreada, porque de sí misma no tiene un sentido de dirección. ¿Y qué podemos decir nosotros como creyentes? Si dejáramos las decisiones y el trayecto de nuestra vida a solamente los designios de nuestro corazón, estaríamos por seguros que nos extraviaríamos, ¿no es cierto, hermanos? Porque si todo lo que nuestro corazón desea, hacia eso nos inclinamos, sabemos que iríamos hacia una destrucción. Por eso es que una oveja necesita a un pastor, porque una oveja no tiene sentido de dirección. Otra característica es que una oveja es prácticamente indefensa. Si usted le compara con otro tipo de animales, hay algunos animales depredadores que tienen unas garras muy afiladas y también una dentadura bastante voraz. Pero una oveja tiene apenas unas pequeñas pezuñas que no haría gran daño con lo que tiene. No es un animal diseñado para pelear ni para devorar a otro animal. Es prácticamente indefensa. Una característica más es que las ovejas se asustan con facilidad. Al primer ruido, al primer murmullo de alarma, hay fácilmente temor. Y hermano, usted y yo como ovejas del Señor sabemos que tenemos muchas limitaciones y que de alguna manera somos totalmente indefensos contra ciertos adversarios. Quisiéramos muchas veces ser fuertes. Quisiéramos poder tener el control del tiempo, de las circunstancias. Quisiéramos tener bajo el control, bajo nuestro cuidado y también poder gobernar sobre asuntos que sabemos que no nos corresponde a nosotros. Le corresponde solamente al Señor. Y otra vez vemos nuestra cómo somos tan indefensos y nuestra fragilidad y que podemos asustarnos con facilidad. Hay ocasiones, hermanos, que cuando escuchamos el sentido, escuchamos la alarma, el peligro, lo que puede pasar, quizás escucha algún rumor en el trabajo que hay despidos. Quizás se escucha con el médico que el diagnóstico que todavía está por resolverse no parece ser muy favorable y nos asustamos con mucha facilidad. Las ovejas, por naturaleza, se ensucian también con facilidad. Esa es otra característica. Y a diferencia de otros animales como los felinos que pueden limpiarse por sí mismos, ¿verdad? Con su lengua. Una pobre oveja no puede hacer esto, ¿verdad? Y menos por la calidad de su lana. Sería algo imposible. Necesita ser lavada también por el cuidado de su pastor. Las ovejas no pueden encontrar alimento ni agua por sí mismas. Tienen que ser guiadas a dónde deben comer y qué deben de beber. En ocasiones, ovejas han llegado a ir a un pasto que está venenoso o que hay peligro, que hay víboras, y mueren porque no se alimentan en donde deberían estar alimentados. Aún sabemos que la misma lana que la oveja produce también le pertenece al pastor. ¿Cuántas similitudes podríamos nosotros, hermanos, seguir mencionando de lo que una oveja, este animal, tiene en comparación, tiene en común con el creyente? Por eso vemos ahora a David diciendo: Jehová es mi pastor. Y él se coloca en esa posición, se coloca como una persona que necesita dirección, se coloca en una persona que es indefensa ante adversarios, frente a adversarios tan poderosos, sabe que está asustado, está con temor de lo porvenir, sabe que en su propia naturaleza no es santo, no es justo, necesita del poder superior para ser limpiado y sabe también cuánto depende del Señor. Y número dos, Es necesario que el creyente se identifique como una oveja, incluyendo su dependencia. Es necesario que el creyente se identifique como una oveja, incluyendo su dependencia. Cuando dice mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un pastor personal que llama a las ovejas por su nombre. Cuando David no dice Jehová es el pastor de Israel, ¿verdad? Nada me faltará. Pudo haber dicho esto y hubiera sonado bien porque era la realidad. Jehová era el pastor de Israel. Pero cuando dice mi pastor, lo está personalizando y en este punto está dependiendo completamente de él. En el versículo 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y está hablando acerca de él, esos lugares apacibles donde habría descanso. Las ovejas tienen temor cuando ven agua, más si son turbulentas. Tiene que venir el pastor, tiene que guiarlas, de esta manera acceden por la confianza que tienen al pastor para acercarse a beber, para acercarse a alimentarse. Y algo importante que nos dice, versículo 3, confortará mi alma. Esta palabra confortar, nosotros la usamos con frecuencia para mencionar cuando una persona ayuda a otra. Le está confortando, le está sosteniendo, pudiéramos decir como un sinónimo, le está ayudando, está haciendo su apoyo. Pero la palabra original, confortará, tiene que ver con restituir. Tiene que ver como alguien que se cayó y lo levantó, no solo evitó que se cayera. Tiene que ver como alguien que se perdió y fue encontrado. Tiene que ver como que alguien que erró y fue perdonado. Y aquí dice David, confortará mi alma. Entonces, esta expresión que tiene que ver con restauración nos da a entender también y podemos pensar que algunas veces las ovejas decidían torpemente seguir otro camino y el pastor tras ellas, llamándoles, y había algunas ovejas impetuosas que no accedían al llamado, y en las historias que se cuentan sobre ovejas y pastores, se dice que cuando una oveja era muy terca, ¿verdad? Era muy necia de no regresar al redil y estaba en un gran peligro, pues el pastor, para poder llevarla, tenía que debilitarla, y la manera en que hacía era fracturar alguna área de su cuerpo, una de sus piernas, lo entablillaba y entonces lo podía llevar, lo podía guiar con una dependencia y con una mansedumbre. Y hermanos, ¿cuántas veces el Señor conforta nuestra alma cuando también decidimos torpemente ir por un camino equivocado? Si hemos dicho que las ovejas no tienen un buen sentido de dirección, y hemos dicho también algunas ovejas pudieran tomar un atajo y no seguir la guianza del pastor, creo que nosotros como creyentes también habrá momentos en que quisiéramos tomar atajos en la vida. Y al no querer, al rehusar someternos a la voluntad de nuestro Dios, pudiéramos estar en un gran peligro fuera del redil. Pero el Señor todavía en su gracia, hermanos, en su gracia puede afectar, puede fracturar alguna área de nuestra vida personal, alguna área de nuestra alma, para que en ese momento de debilidad podamos ir con brazos abiertos y regresar al redil. ¿Usted puede entender, hermano, a lo que está expuesto una oveja fuera del redil? Está expuesto a todo. Está expuesto a que un animal salvaje lo devore. Está expuesto a que una serpiente venenosa le pique y entonces muera. Está expuesto a comer lo que no debe y entonces morir, o padecer de alimento y morir lentamente. Está expuesto a un gran peligro, y a todo lo que está expuesto es destrucción cuando una oveja está fuera del redil. Y hermano, qué importante es que usted y yo meditemos esta mañana, que sí estamos por iniciar un nuevo año. Y es cierto que quizá usted pueda identificar que este año ha sido un año de bendiciones, pero también ha sido un año de retos. Usted puede identificar que ha sido un año de cambios personales, familiares, cambios dentro de la iglesia, dentro de su familia, y puede identificar que en estos momentos de debilidad, en estos momentos también de expectativa y quizá de temor, se tuvo que haber recurrido a la dependencia hacia nuestro buen pastor, hacia nuestro Dios, que todo lo sabe y que puede confortarnos. Pero hermano, ¿qué pasa cuando un creyente sale del redil, del camino de Dios? Está expuesto, desde luego, como hemos dicho, a la destrucción. Sin embargo, cuando menciona a David, confortará mi alma, es una restauración. Y esto es algo que nos exalta, nos resalta el amor de Dios, un Dios de dobles oportunidades, ¿verdad? Un Dios misericordioso, un Dios que está para animar al debilitado, para restaurar al caído, para guiar, para hacer volver al perdido. Cuando recordamos aquella palabra que está también en Lucas, del hijo pródigo, algunos autores, algunos comentaristas dicen, ¿qué le hizo volver a casa al hijo que se había ido? Y algunos han debatido, algunos dicen, pues, la necesidad que tenía. Tenía hambre, entonces no tenía trabajo, entonces tenía que regresar a casa. Pero hermano, creo que una de las razones principales era el amor del Padre, ¿verdad? El amor del Padre. Y ese amor del Padre fue el que hizo al hijo pródigo regresar. Es cierto que reconoció, Dios usó esas circunstancias, la escasez, la falta de alimento, la falta de trabajo, las malas experiencias que había vivido. Pero todo ello, hermano, puede existir personas viviendo una y otra desgracia personal y aún así no ir en una dirección de arrepentimiento. Cuando un creyente va tomando decisiones equivocadas, cuando una persona va por un rumbo que es erróneo, solamente lo que puede hacerle recapacitar y volver es recordar el amor del Padre. Recordar ese amor que implicó un sacrificio, el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, en la cruz. Y ese amor, no hay límites sobre ese amor, no hay comparativos, no hay nada semejante, no hay nada igual ni mejor que el amor que Dios tiene por los suyos. Y de esa manera, hermano, sabemos que un creyente que se ha alejado, se ha ausentado de su comunión con Dios, Dios puede hacerle volver, puede atraerle a través del amor, del perdón, de la restauración. Y no estamos hablando, hermanos, solamente personas que se ausentan de la congregación, que esto ya es bastante peligroso, que esto ya es bastante difícil y serio en su vida espiritual. Puede ser aún creyentes que, estando en la iglesia, escuchando la enseñanza y probablemente participando de las actividades, su corazón haya estado lejos del Señor. Pero hay una invitación esta mañana en este salmo, ¿verdad? El creyente debe colocarse en la posición de oveja bajo la dirección del buen pastor. Y hay esta invitación de regresar al redil de una manera quebrantada, de una manera humillada, de una manera deseosa de tener comunión con el Padre. Número 3, es necesario que el creyente se identifique como una oveja, implicando su dirección. Hemos dicho que el creyente debe identificarse como oveja, implicando sus deficiencias, también implicando su dependencia, y ahora vemos su dirección. En el versículo 3, continuando, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y bueno, hermano, una oveja que era sabia, sabía que debía seguir el camino tras de su pastor, ya que el pastor es quien guiaba a las ovejas a un lugar de descanso y de alimento. Y algo curioso de lo que estamos hablando es que una oveja no podía ser pastoreada a prisa y comer a prisa. Parece ser que tenía que haber un ambiente favorable para que la oveja pudiera comer, pudiera recibir los nutrientes apropiadamente, y no hacerlo de una manera express o de una manera con incertidumbre. Una oveja es muy temerosa. Y el pastor se encargaba de guiarle a un lugar correcto. Se encargaba de poder examinar el lugar en donde llevaba a su rebaño. Y de esta manera la oveja segura podía entonces dejarse pastorear. Y hermano, nuestro buen pastor nos lleva hacia lugares de descanso, nos lleva hacia lugares de alimento. Nos dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esta palabra, hermano, en valle de sombra de muerte, literalmente significa valle de una oscuridad profunda. A veces es necesario atravesar senderos oscuros donde hay peligros. A veces ovejas tenían que ir por lugares peligrosos donde había serpientes venenosas, donde había alrededor lobos rapaces, pero era para llegar a un destino planeado, a un destino seguro por el pastor quien gobernaba el redil, a valles altos. Esto era especialmente en ciertas épocas del año cuando nevaba mucho y la nieve iba desapareciendo, en el tiempo de frío donde el sol no sale con tanta intensidad, pues había oscuridad y la oveja solamente tenía que confiar en el sonido y en la voz y en la guianza del pastor. Y en esas épocas había una dependencia mayor cuando no había luz. Usted y yo sabemos que si estamos en un cuarto oscuro y sin ver nada, absolutamente nada, podemos caer, podemos golpearnos, podemos lastimarnos. Hace poco estaban haciendo un juego en el grupo de jóvenes mayores allá en la iglesia de Manuel. Y bueno, vendaban a los jóvenes, ¿verdad? Les vendaban los ojos y tenían que llegar a un lugar y era su equipo le guiaba, ¿no? Entonces, lo más seguro es que uno le agarraba de la mano y le decía, pues tú confía en mí. Y como sabemos, ¿verdad? De esos juegos, pues había algunos que decían, agáchate, levanta el pie a la izquierda, a la derecha. Y escuchaba tantas cosas que podía distraerle. Pero al ir bien de la mano de la persona que le guiaba, todo lo demás, el demás sonido salía sobrando porque no había atención hacia ello. Y creo que el creyente pasa experiencias similares cuando estamos atravesando obscuridad, donde no hay mucha claridad hacia donde nos estamos dirigiendo, donde el panorama no se ve con un esplendor y con una claridad perfecta. Y solamente nos queda guiar, dejarnos guiar con toda la confianza de la mano del buen pastor. Y quizá escuchamos muchas cosas, como en ese juego. Es por aquí, es por acá, cuidado, haz esto, con la intención de hacer perder. Pero hermano, cuando un creyente en verdad se identifica como una oveja en esa dirección que necesita ir de la mano del pastor, puede saber que aunque vaya en valles de sombra de muerte, aunque los senderos que atraviese sean tan oscuros, aunque los momentos que viva sean momentos de dificultad, sean momentos de adversidad y donde no se ve claridad, puede tener la seguridad que va a un lugar seguro. Hermano, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder identificarnos como una oveja del buen pastor. En ese valle de oscuridad, donde hay temor, donde hay peligro, donde hay incertidumbre y hasta muerte, se sabe que la única forma en que podemos llegar a esos lugares altos es a través de esta guianza. Y bueno, David sabía por experiencia y por madurez que era necesario que él guiara a sus ovejas. Él sabía que debía ser guiado por Jehová, su buen pastor. Hermano, y nosotros en nuestra experiencia cristiana, también atravesando este tipo de valles, estos valles oscuros, que es molesto, que es incómodo, pero es donde muchas veces aprendemos. Ahí en ese lugar es donde aprendemos. Como dije al principio, este salmo se escribió rodeado de un ambiente de oscuridad y de temor, de mucha amenaza. Y podemos ver salmos que cronológicamente son paralelos a este. Y el mismo autor está diciendo, oh, cuánto se han multiplicado mis enemigos, cuánto se han multiplicado mis adversarios, ¿verdad? Y muchos se levantan contra mí. Y muchos juzgaban, y muchos criticaban, y muchos deseaban el mal, no solo para el gobernante de Israel, sino para toda la nación del pueblo de Dios. Y esto ha sido así siempre, hermanos. Y así será hasta que no estemos en la glorificación, ¿verdad? El pueblo de Dios vivirá y sufrirá ataques de diferente índole. Si no son ataques directos de una manera a través de una guerra, pues sí será a través de ideologías sociales y será también a través de filosofías humanistas donde la iglesia se ve aceptada, donde hay falso evangelio y el creyente personalmente está siendo también un blanco de dificultad. Pero hermano, es allí donde podemos aprender. En este tiempo de pastoreo que David se dedicó, aprendió a cuidar. Y el Señor le preparó a través de esa manera y vio su corazón y vio su fidelidad. Y aquel que pudo ser fiel cuidando ese pequeño rebaño de ovejas, fue fiel cuidando a una nación entera. Porque los designios de Dios, hermanos, son tan extraños para nosotros, pero no olvidemos esto, también son perfectos. Los designios de Dios son muy extraños. Las maneras en que Él decide actuar, a veces no podemos entenderla. Y humanamente quizá ni siquiera pudiera tener una lógica. Pero sabemos que el creyente vive por fe. Y sabemos que los planes de Dios son soberanos y Él hace lo que desea hacer de acuerdo a su voluntad y aquello que más le traerá gloria a su nombre. Dice este salmo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No existe ninguna experiencia, ningún valle, sin importar lo severo o lo incierto que sea, que un creyente vaya y que lo vaya a enfrentar solo. Este salmo dice, aunque ande en ese valle tenebroso, aunque ande en ese valle peligroso, no temeré. Y la razón la dice, porque tú estarás conmigo. Y a la manera de los profetas, y a la manera de los siervos, y a la manera de Moisés y de otros, Señor, yo no voy a menos que tú vayas conmigo, ¿verdad? Y si tú vas conmigo a donde tú quieras que yo vaya, yo iré. Y si es un lugar difícil, y si es un lugar incómodo, y si es un lugar peligroso, está bien, pero si tú vas conmigo, yo iré. Hermano, y esa debe ser la convicción de nosotros como creyentes también. No buscar los lugares de mayor comodidad y de evitar el peligro. Ir a aquellos lugares a donde el buen pastor nos desea llevar, aunque sean lugares difíciles. Pero si Él va con nosotros, vamos seguros, estaremos seguros. La vara del pastor era una herramienta importante también. Esto era algo que simbolizaba el poder o la autoridad del pastor. No era algo especial en cuanto a su fabricación o en cuanto a su material, ya que era simplemente una vara de roble, pero la forma en que estaba diseñada tenía utilidad. Y esta vara podía ser también, en la punta, podía insertarse algún tipo de fierro, algún tipo de metal, y esto lo hacía desde luego más agudo, más peligroso, y con esto el pastor podía combatir alguna víbora que pudiera haber ahí, podía hacerlo cortapunzante para entonces defenderse. Pero generalmente la vara era utilizada más para tocar a las ovejas, ¿verdad? O para estirar a las ovejas hacia una dirección. Y sabemos, hermanos, que la vara y el callado del pastor es necesario para la guianza. Cada uno de nosotros, hermanos, no podríamos ser guiados si no es por la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos ser guiados por la palabra de Dios, no solamente consejos humanos, no solamente consejos de experiencia. Sabemos que el creyente necesita algo más que eso para que su vida sea conforme a la voluntad de Dios y es el consejo de su voluntad. En el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Existe la explicación, hermanos, de que algunos pastores antiguamente, principalmente en el oriente, que cuando llevaban a sus ovejas a un lugar para apacentarles de una manera tranquila, primero inspeccionaban el lugar. Y se dice que revisaban que no hubiera ahí por ahí algún agujero donde pudiera salir alguna serpiente. Y también averiguaban donde no fuera un lugar cercano, desde luego, a cierto tipo de animales salvajes. Y entonces se ponía una cerca improvisada donde ellos pudieran estar allí siendo pastoreados. Y cuando esto era imposible, se dice también que el pastor tenía que tener una buena orientación hacia cuatro puntos en donde pudiera observar que si venía algún animal feroz, venía algún peligro, o simplemente algún cazador o algún ladrón, estaba listo para defender. Y como decía David cuando hablaba con Saúl, si venía un oso, si venía un león, tu siervo, dice, lo enfrentaba y lo hería hasta matarlo. Hermano, cualquier enemigo que se mete con una oveja del buen pastor no va a terminar bien. No va a tener un resultado feliz, ¿verdad? Porque, hermano, esta es la confianza que tenemos como ovejas del buen pastor, que Él está por nosotros, porque la misma palabra dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿por qué temer? Entonces, ¿por qué rehusar? Entonces, ¿por qué dudar? Cuando podemos ir guiados bajo esa dirección del buen pastor, que aunque nos lleve por lugares extraños, que aunque atravesemos lugares oscuros y misteriosos, Él es sabio, es más sabio que nosotros. Él es bueno y desea llevarnos a buenos pastos, donde podemos reposar, donde podemos alimentarnos. Pero sabe que también Dios es un Dios fuerte, y es un Dios fuerte y justo que está dispuesto a enfrentar a los enemigos también con ferocidad. Es un Dios que ama tanto a su pueblo, y es un Dios que es tan justo que también podemos reconocer lo que ha hecho contra los enemigos de Dios. Naciones enteras desaparecieron, dejaron de existir sobre la faz de la tierra por haberse enfrentado, por haber amedrentado, por haber castigado al pueblo de Israel. Y eso usted y yo lo sabemos por historia. Y hermano, en verdad, es tanta la bendición cuando nos dejamos pastorear por el buen pastor. Es tanto la seguridad, es tanta la garantía que podemos tener cuando vamos de la mano de ese buen pastor. Y quiero decir, el último punto, como cuarto lugar, es necesario identificarse como una oveja implicando su destino. Hemos dicho que estamos bajo el cuidado del buen pastor. Así he titulado este sermón, bajo el cuidado del buen pastor. Es necesario identificarse como una oveja implicando sus deficiencias, su dependencia, su dirección y también su destino. Versículos 5, donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6, lo leemos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Creo que esta parte es bien importante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo imagino si estaría yo sentado frente a una persona que quiere hacerme daño, creo que no comería muy a gusto, la verdad. Creo que estaría preocupado, creo que no tendría apetito, no estaría muy motivado a tener comida, aunque fuera comida muy exquisita, ¿verdad? Muy deleitosa, a menos que me sintiera seguro. Y hermano, ¿sabe usted que muchas veces el creyente puede deleitarse puede saborear, puede disfrutar de la comunión, de la vida espiritual, de la palabra, aún estando rodeado de adversarios. Sean los adversarios que sean, adversarios espirituales, adversarios de otra índole, alguna enfermedad, algún problema personal, cualquier tipo de problema, pudiéramos asemejarlos a esos lobos rapaces afilando sus garras, ¿verdad? Y su dentadura para atacar, y una oveja comiendo sin preocuparse más. La razón es porque el pastor estaba con la oveja. Y entonces podía comer a gusto, porque si algún animal feroz se atrevía a acercarse, iba a perder contra el buen pastor. Y hermano, en esos momentos en los que estamos así, con adversidades o adversarios, no pierda el apetito. No pierda el apetito espiritual a pesar de las adversidades. Finalmente, el pastor lleva hacia un destino. El versículo 6 dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El buen pastor llevaba a las ovejas. Y el Señor, hermanos, si vemos en la Biblia, ha utilizado algunos elementos que no son comunes para guiar al pueblo, para guiar al pueblo de Dios. Cuando salieron de Egipto, fueron guiados por una nube. Se ha hablado mucho en esta época de los magos de Oriente guiados por una estrella. Algunas personas comprueban que los pastores llevaban algunos cachorros también, ya que la oveja no tiene tampoco un olfato tan agudo. Bueno, llevaban ayuda, que tenían un olfato y una percepción más profunda de la atmósfera para también cuidar. Lo que quiero decir, hermanos, es que el bien y la misericordia acompañan al creyente todos los días de la vida. Y de una manera y de otra, el Señor pone esas muestras de misericordia, pone esos instrumentos de bendición en nuestra vida. A veces son personas que son nuestros consejeros. Puede ser una buena iglesia en donde escuchamos esa palabra de Dios que nos fortalece, que nos conforta. Puede ser también las personas que viven con nosotros, puede ser nuestra pareja misma que el Señor ha asignado como bien, como parte de nuestro bien y de nuestra misericordia. Puede ser incluso a veces algunos problemas en la vida que Dios ha permitido por su bien y por su misericordia. Un pastor, hermano, limpia, baña a sus ovejas. Un pastor alimenta con abundancia a sus ovejas. Un pastor rodea de protección continua a sus ovejas. Un pastor comparte lo mejor de sí. Es una analogía que muestra los grandes beneficios que tenemos al identificarnos como ovejas, poniéndonos en dirección y obediencia de nuestro buen pastor. Él es sabio, él es bueno, él es tierno, él es amoroso y él es fiel. No existe imán más fuerte para atraer a uno que se encuentra lejos, más que el amor y la seguridad que podemos encontrar de el líder supremo, que es nuestro bueno y soberano Dios. Hermano, ¿por qué no identificarnos como una oveja del redil? ¿Por qué no dejar pastorearnos por el Señor a través de los instrumentos que Él desea utilizar, a través de cada predicación, a través de los líderes espirituales que el Señor ha colocado en el lugar en donde estamos y a través de las experiencias que Él ha diseñado como parte de nuestra formación? ¿Por qué no decir al Señor en vísperas de un año nuevo que deseamos ser pastoreados por ese Dios que es tan bueno y que es tan sabio, que además de ser tan fuerte contra los enemigos, a la vez es tierno con los suyos? Les invito, hermanos, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana por tu palabra y agradecemos también la presencia de cada uno de los hermanos.